Aquí comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Con esta guitarra que estamos escuchando del argentino Alberto Rojo, radicado en Estados Unidos, físico, compositor y guitarrista que nos representa ya. Bueno, pero hoy no lo tenemos Alberto Rojo, sino que tenemos la visita de la luthier y docente Nancy Gianoli. Especializada en instrumentos de arco, guitarras clásicas, flamencas, guitarras y bajos eléctricos, ella nos va a contar ahora todo esto. Y también nos acompaña el guitarrista Aníbal Arias. En el control técnico nos acompaña Marcelo Marín y en la locución Leonardo Lieberman. Sí, bienvenida a este encuentro. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por invitarme al programa. Bueno, es un programa sobre lutería y sobre instrumentos musicales, así que todos los luthiers son siempre muy bienvenidos. Y también el maestro Aníbal Arias, que nos acompaña y es también intérprete en guitarras de Nancy Gianoli. ¿Es así? Muy buenas tardes a todos. Ando un poco afónico, pero bueno, provisorio. El maestro Aníbal Arias ha frecuentado mucho este edificio de Radio Nacional. Sí, cuando era Radio El Mundo. Cuando era Radio El Mundo, ¿no? Sí, muchos años. Cantidad todo. De programas. Sí. Bueno, y nos va a contar una cantidad de experiencias que ha tenido ahora, que ha estado viajando también. Sí, sí. Representándonos en todo el mundo con su arte. Nancy, mucha gente te ha conocido como docente de lutería en la escuela industrial del barrio de San Cristóbal, que albergó los cursos del recientemente fallecido maestro de lutería Franco Ponzo. Sí, ¿es así? Es así. ¿Qué hacías en esta escuela? Bueno, principalmente en la escuela he desarrollado clases teóricas de lutería, complementando lo que es la parte práctica, tanto de guitarra como de violín. Ajá. Y había un grupo de alumnos importantes ahí. Sí, se anotó mucha cantidad de gente, de las cuales, bueno, dependiendo de las cualidades de manejo de herramientas que tenía, quedó seleccionada para ingresar directamente al curso de lutería. Yo habré tenido fácil 60 alumnos. 60 alumnos de lutería. Sí, sí, sí. Este lugar era un lugar, es un lugar, gratuito, ¿no? La gente... Sí, se paga una cooperadora. Una cooperadora. Y gente de todas las edades. Sí, he tenido alumnos desde 17 a 84 años. Sí, yo he visto una foto de tu alumnado, sorprendente, aparte la cara de felicidad de la gente, ¿no? Estudiando sí, sí. Lotería. Sí, se ha formado, la verdad que más allá de la enseñanza de lotería, un grupo de gente maravilloso, ¿no? Porque digamos que la madera nos conecta a todos. Y bueno, ellos se han sentido muy a gusto de poder aprender ese arte. ¿Esto va a continuar ahora que el maestro Ponzo nos ha dejado? En realidad todavía no sabemos si o sea, la idea es que continúe. No se sabe si va a continuar en la misma escuela o se va a trasladar a otro lado. A otro lado, sí. Bueno, siempre que sea parte municipal, cosa que la gente pueda concurrir sin tener que pagar este... Sí, sí, una cuota, una quizás cuota. Sí, un curso caro. Respecto a esto, quizás en la escuela misma haya información. ¿La escuela de dónde está? Cochabamba y de Anfunes. Cochabamba y de Anfunes. Ahí se puede dirigir gente a averiguar si en marzo quizás comience algún curso, y si no, también en la página de la Asociación Argentina de Luthier, claro. Que es www.luthiersargentinos.com.ar. Ahí van a encontrar la información sobre, bueno, buscan la parte de Nancy Giannoli, y ahí van a encontrar teléfonos o dirección de mail para comunicarse y averiguar dónde continúan los cursos. Bueno, maestro Aníbal Arias, sí. Hoy ha traído una guitarra y sí. Esta guitarra ha sido construida por Nancy Giannoli. Exactamente, es una muy buena guitarra. Yo tengo alguna guitarra porque yo toco la guitarra prácticamente desde que nací. Yo a los 8 o 9 años creo que empecé a estudiarla, primero de oído. Mi padre fue primera voz del dúo Acosta Villafañe, así que desde chico yo estuve escuchando la guitarra y me enamoré de ese instrumento hasta la fecha, y seguiré hasta la muerte, lógico, porque es una pasión que tengo con la guitarra. Entonces, a través del tiempo conseguí un maestro que me lo puso mi padre. Estudié de los 9 hasta los 16 años. Y a partir de ese momento ya fui autodidacta. Pues ya me dio todo, no tenía nada más que enseñarme. En esa época cursé casi todas las carreras de aquella época: Sor, Carulli, qué sé yo, Coste, y todo eso que si no. Sagreras de entrada, claro. Sí, sí. Sí. Pascual Roche, también otro método muy inventado. Bueno, casi todas las partes técnicas. Y después empecé a hacer repertorio, que es lo que hay que hacer. Así que en el clásico yo cursé cerca de. Y por lo menos unos 15 años estuve haciendo eso, pero prácticamente no podía vivir de eso porque me moría de hambre. Entonces esas cosas del destino me puso en contacto con gente del tango y me di cuenta de que tenía ductilidad para eso, así que me embarqué en esa corriente hasta la fecha. Empecé como quien dice, como aficionado, acompañando a cantores aficionados. Ahí se aprende mucho en forma personal, sin ningún maestro, a los ponchazos, como quien dice, ¿no? Bueno, aprendí todo lo que se le llaman los jeites del acompañamiento y la forma de tocar, que eso no está en ningún conservatorio. Sí, sí. Bueno, y así seguí durante muchos años integrando conjuntos, ya primero sin nombre, después algunos muy importantes, tríos, cuartetos. No voy a mencionar todos porque sería enorme, pero puedo mencionar uno solo, que es el de Aníbal Troilo, con el que estuve ligado cerca de 6 años, del año 69 hasta el 75, que murió. Y últimamente con Montes, bandoneón, no, también. Sí, claro, después ya, sí, eso fue muy relativamente reciente. Sí, después sí. Integré la Orquesta del Tango de Buenos Aires, previamente acompañada a Rinaldi, los viajes a Europa, una cantidad de cosas. Estuve también con muchos conjuntos, con Miguel Nijenson, con Osvaldo Piro. Con Osvaldo Piro hice una temporada durante 3 meses por todo Brasil, anduvimos trabajando. ¿Con Mauré también? Con Mauré estuve 6 años. Sí, no, yo hice mucho. Y bueno, no es el caso mencionarlo, en el disco está todo más o menos lo que yo he andado. Sí, y después aterricé ya con la Orquesta del Tango de Buenos Aires en el año 80. Así que yo soy fundador de la orquesta y fue el que dio la primera nota en la Orquesta del Tango de Buenos Aires, que dirige Garelo y Carlitos García. Son dos señores músicos, dos personas muy respetables y muy queridas. Muy buenos. Yo estoy muy contento de tenerlos como director. aparte de la capacidad que tienen, la forma humana como se desempeñan en su cargo, ¿no? Bueno, y ahí fue donde a los 3 o 4 años que estaba la orquesta, entró Montes, porque se produjeron algunas vacantes, y entonces entre otros entró Montes allí. Y ahí fue donde nos conocimos, empezamos, como dice, a embromar, el bandoneón y guitarra, y resulta que un día faltó no sé si un cantor, y entonces si no se animan a cubrir el bache este que falta, porque cubrir no sé cuántos minutos. Sí, bueno, fuimos a tocar, un éxito brutal fue. Así que a partir de eso ya lo empezamos a tomar en serio ese asunto, y bueno, hasta la fecha hemos hecho una cantidad de giras, esto hace más de 15 años. Así que hemos hecho giras por Japón, hemos estado en Estados Unidos, en el Instituto Smithsoniano, tenemos plaqueta que nos recuerda el viaje, estuvimos también en Bélgica y Holanda hace 2 años, y ahora recientemente acabamos de llegar de Dinamarca, en Copenhague, estuvimos ahí haciendo clases magistrales, es decir, nos contrataron para ir a enseñar tango en una escuela de música popular. Es una cosa increíble. Y bueno, así estuvimos una semana y volvimos. Y la verdad me quedé sorprendido con el grado de técnica y preparación que tienen los alumnos. Esa. Ahora vamos a volver sobre ese tema. Y sí. Mientras usted prepara la guitarra... La escopeta. Así nos, muy bien, nos regala un tema con esta guitarra. Sí. Nancy, ¿cómo fue que Aníbal Arias llega a tu guitarra? Llega mi guitarra, sí, a través de una exposición. Uh-huh. Yo estaba ahí exponiendo en el Museo José Hernández, y bueno, llega el maestro y empezó a probar todas las guitarras. Y se encariñó con esto. Y vino, me dijo, yo quiero que la guitarra suene así, así, así. Digo, bueno, pruébela. O sea, la guitarra se defiende sola, o sea... Sí, habla por sí misma. Habla por sí misma. Entonces la probó, me miró y me dijo, suena bien, ¿eh? Se fue, probó todas las demás. Y volvió. Y volvió, y la volvió a probar. Y le tomó examen como 3 veces. Y así sonó la guitarra. Sí. Thank you. Marcelo. Sí, de Coviani. Qué belleza. Me posesiono entonces. Sí, sí. Pasan cosas. Ahora, le hacemos hablar a Nancy. Nancy, ¿cómo se llega a construir una belleza de instrumento como este? ¿Por pedido, por inspiración tuya? ¿Pensás en el cliente? Bueno, yo prácticamente trabajo a pedido y me gusta trabajar a pedido porque el músico ya sabe lo que quiere y te viene exclusivamente a pedirte ciertos colores de musicales, volumen, intensidades. Entonces, me gusta trabajar pensando en lo que el cliente necesita. Entonces, bueno, digamos que el cliente viene, prueba algún instrumento, te dice, bueno, quiero este sonido, pero quiero que tenga más brillo o que sea más dulce. Entonces, bueno, uno trabaja a partir de las pautas que el músico le da. Uh-huh. Y bueno. ¿Y si tenés que hacer un instrumento ahí ya no sabes qué hacer? Más, claro. Ahí ya empieza a volar mi imaginación. Bueno, en este caso, esta guitarra. Esta guitarra, bueno. Encontró el destinatario. Sí, sí. ¿No? Justo. Encontró el anillo para el dedo. Exactamente, se encontraron mutuamente. Sí. Así es. Yo puedo contar un poquito. Sí, sí, maestro. La anécdota de cómo. Yo tengo varias guitarras, ¿no? Yo fui un tipo que mi padre. Éramos de un hogar muy humilde, de manera que el primer concierto que yo di en el Teatro Callao ya no existe más, ese teatro ahí en Callao y Rivadavia. Lo di con guitarra prestada, así que imagínense, música clásica. Bueno, a partir de ese momento, cuando me empezó a venir la buena, empecé a juntar plata y lo primero que hice fue comprarme una guitarra mejor de la que ya tenía. Y así sucesivamente me enamoraba de las guitarras y las compraba. Y así llegué a tener 35 guitarras que tengo ahora. Y cualquiera diría, pero este es un loco. Y puede ser que se cae la locura, bueno, de la guitarra. Es un mayor elogio todavía para Nancy como luthier. Y entonces ocurrió de que cuando fui a esa exposición que mencionó ella, estaban todos los luthieres ahí, claro. A mí me entraron a mirar porque me conocen, ¿no? Me miraban aquel que yo probaba una, probaba otra. De entrada probé y no dije nada. Seguí. Ya la había ojeado, ¿no? Le había pegado un vistazo, pero yo no digo nada. Seguí probando varias allá. Y por lo menos como 10 expositores había. Cuando terminó todo, ella estaba pobrecita ahí. Y llegó yo. Me quedo con su guitarra, le dije. No pude creer. Sí, así fue. Y como no tenía la plata ahí, y yo estaba en la escuela, creo que fue un domingo. Y en ese momento yo no fui con intenciones de comprarla. Y le digo, bueno, yo la compro y la pago al contado, pero ahora no tengo la plata. Si me la llevas a la escuela, ya está. Así que al día siguiente la llevo, pum. Así fue. La escuela. La escuela de música. La escuela de música popular de Avellaneda. De Avellaneda. Sí. Que queda cerca de la casa de él. ¿Nos regala otra? ¿Cómo no? Lo que tiene de bueno es que es muy pareja. Estoy enamorado de cómo el sonido que tiene, que sale parejito todo, expresa lo que yo quiero, sale lo que, como si yo lo estuviera cantando. Entonces ese es lo que me gusta, me encanta, porque yo me posesiono de lo que toco. Por ejemplo, esta canción que inmortalizó Gardel y es de él, que es así. Thank you. tierra mía. Exactamente. De Gardel. La tierra mía es hermosa. Hermosísima canción. Sí, sí. Nancy. Sí. ¿Qué pasa cuando el cliente llega a tu taller a retirar el instrumento que durante meses o durante muchos días has estado trabajando? Bueno, haciendo. Primero y principal, la mayoría de los clientes le gusta ver el procedimiento que va teniendo su instrumento, o sea, cómo van haciendo. Me piden fotos cuando no pueden venir al taller, para ver cómo va creciendo día a día, cómo se va convirtiendo en instrumento. Y después, bueno, yo cuando termino la guitarra, antes del lustre, termino de pegarle el puente, una vez que se secó, coloco las cuerdas y la pruebo. ¿Antes de lustrar? Antes de lustrar. Pues no me aguanto las ganas de escucharla. Entonces, bueno, ahí lo llamo al cliente y, bueno, la toca, la escucha. Si le gustó, bueno, seguimos con el lustre. Por lo general, siempre superé las expectativas del músico. Así que, bueno. Y verle la cara al y ver al la cliente, cara, las expresiones de... Es parte de tu pago. Sí, sí, es más que el pago. Uh-huh. Sí, sí, la satisfacción. Mismo con las reparaciones. Pues yo hago muchas reparaciones, tanto de instrumentos de arco como de calibraciones, de eléctricos. Me contabas que reparas con trabajos, por ejemplo. Sí, me han venido mucho con trabajos. Un instrumento un poco grande, ¿no? Un poco grande. Para una mano femenina como la tuya. Encima mi taller es chiquitito. Te ocupa todo. Y me ocupa todo. Pero, bueno, la satisfacción de ver la cara del cliente cuando viene y ve cómo quedó su instrumento son únicos. Únicos. Y a veces, bueno, hago las reparaciones delante del cliente, porque una de esas no tiene tiempo para esperarlo y bueno, y se quedan maravillados, o sea, la atención que se le pone al instrumento, no lo pueden creer que uno ponga tanto amor en un instrumento que una de esas lo tienen tirado, no lo limpian. Y estaba a lo mejor en condiciones deplorables. Sí. Y vos se lo devolvés. Se lo devuelvo con renacido, flamante. Sí, y digo, vuelto a la vida. De ahora en más lo cuidás. Claro. O sea, se van retados encima. Una vez me contaste que los instrumentos tuyos salen con estuche siempre. Sí. Del taller. No los entregás sin estuche. No los entrego sin estuche. No. Yo alguna vez compré algún instrumento a un luthier y me lo dio así en la mano. No. Me daba miedo salir. Se van con su cunita, ¿no? Sí, sí. Y porque tanto tiempo de dedicación puesto en el instrumento para que después quede al aire libre y lo golpeen y no, se va con su... Maestro Aníbal Arias, hacer arreglos para guitarra o para dúos con bandoneón, todo eso, hay gente que ha trabajado. Una vez le hice un reportaje acá en este mismo programa a Leopoldo Federico y me contaba que, bueno, que Grela no sabía leer música. No. Y que, bueno, se pasaban con un grabadorcito, se pasaban un poco las músicas y, claro. Y después Leopoldo hacía los arreglos. Sí. ¿Usted cómo trabaja? ¿Así? ¿O? No, yo, bueno, las cosas que yo toco solo, tengo los arreglos propios. Todo lo que yo estoy tocando ahora y lo que siempre toco son los arreglos míos. ¿Hechos así, digamos, de memoria? No, por supuesto, yo toco sin atril, sin nada. Sí, pero, sí, sí, sí. Pero está todo escrito, ¿eh? Claro. Justamente la editorial Ricordi me contrató para hacer un álbum así de 100 temas. ¿Arreglados? 100 arreglos para guitarra solista. Ah, qué bueno. Que aparecen ahora, están, van a aparecer así nomás, ya hay 50 por lo menos hechos. Me anoto con uno. Bueno, a partir del 4 seguro que está en el primer semestre, va a inundar todo. Pero lo importante, aparte de los pesos que me he ganado, en buena ley, no hay, porque no hay arreglos. De tipo de tango, sí, que sean factibles, es decir, que los pueda leer cualquier mediano músico, no hay. Hay cosas complicadas, o directamente hay mamotretos, gente que aventurera que se ha puesto a escribir sobre tango y es un desastre. Bueno, Pero bueno, tengo muchas esperanzas de que eso camine, pero lo importante es que va a circular por el mundo, porque en el exterior hay mucho interés por el tango. Hay muchos guitarristas que tocan mucho, pero no tienen a dónde de conseguir. En cambio, la editorial entonces anda por todo el mundo, entonces van a tener acceso a eso. ¿Y usted esto lo tuvo que hacer en computadora, por ejemplo? No, yo le di los borradores a la editorial y algunos arreglos que yo tenía escritos a mano, son todos manuscritos. Sí, sí. Y ellos lo están pasando y todo. Y lo pasan tiempo. Sí, hacen el álbum, sale todo. Bueno, de primera, trabajo, ¿no? De primera. Es una alegría, ¿no? Rico, que le que se sigan publicando cosas, que se sigan publicando música en Argentina. Y hay una cosa importante para mí. Sí. Yo no lo fui a buscar, ellos me buscaron. Qué bueno. Llamando muchísima gente: Nelly de Lanús, Roberto del Centro, Alfredo, Analía de Caseros, Carlos Groisman, que le manda un muy afectuoso saludo. Gracias. Eve de Montegrande, que nos pregunta si Lejana Tierra Mía lo tiene grabado en alguno de los CDs suyos. No recuerdo, tendría que verlo, porque en este que tenés. No está. Bueno. Va a salir grabado, va a salir la partitura, ya está. Está el arreglo. Uh-huh. El arreglo, sí. Pero la grabación va a salir En breve voy a hacer un compact con todo, 20, más o menos 20 temas de Gardel. Entre otros está La Llana Tierra Mía, la grabación en compact. Sí, sí, qué maravilla. Bueno, Ana María nos pregunta la dirección de la escuela de donde funcionaba la escuela de lutería, donde funcionará quizás, es Cochabamba 2830. Cochabamba 2830 en Parque Patricios. San Cristóbal. Respecto, Nancy, a reparar instrumentos que me decías hace un ratito, ¿qué te resulta reparar instrumentos? A veces generalmente no son instrumentos tuyos, son instrumentos de otros luthiers. Generalmente sí, son instrumentos de otros luthiers. ¿Esto qué te produce? ¿Es enriquecedor? Sí, uno encuentra algunos detalles curiosos dentro de los instrumentos, que una de esas les dan la pauta, bueno, suena así porque tiene esto, o le faltaría esto, o sí, igual, en general, reparar un instrumento es más difícil que construir un instrumento, porque, o sea, lo conoce la mano que lo hizo. Entonces uno tiene que tener mucho más cuidado cuando repara un instrumento, porque no sabe con lo que se va a encontrar, más cuando el instrumento es antiguo. Por de pronto no se sabe qué tipo de cola usó. Claro. ¿Y cómo lo vas a desencolar? ¿Qué igual técnica para desencolar vas a usar, por ejemplo? Es un problema que... Es un trabajo que trae cola. Sí, es un trabajo que trae cola. ¿Y has hallado soluciones, digamos, novedosas o interesantes? He encontrado cosas interesantes. Sí, y otras cosas que horrorosas. Pero sí se encuentra de todo. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que estamos con Nancy Giannoli, luthier, constructora de guitarra sobre todo. Sí, me dedico exclusivamente a la guitarra clásica y reparo todo tipo de instrumento de cuerda. De cuerda, sí, y con el maestro Aníbal Arias acá en vivo tocando una guitarra de Nancy Giannoli. Continuamos entonces con Nancy Giannoli, luthiera. Luthiera. Y el maestro Aníbal Arias. Maestro, sí. ¿Cómo nos gusta escuchar esa guitarra? Me gusta la guitarra esa. Sí, a mí me gusta más que a ustedes. Sí. ¿Otra composición? Sí. Voy a hacer otra también que es clásica. Es un tango de Emilio Balcarce. Lleva por título La Bordona. Está dedicado obviamente a las tres cuerdas de arriba de la guitarra, La Bordona. La Bordona de Emilio Valcarce, que es director de la Orquesta de Escuela de Tango. Exactamente. Que es formadora de sinnúmero de intérpretes. Es un semillero, claro. Sí. Muchos de los... Están muy enganchados los pibes ahí. Sí, muchos de los que están conformando la nueva ola del tango. Sí. Así es, muy bueno para todo lo que se refiere al tango, a la cultura, a todo. Nancy, ¿por qué una guitarra... se puede decir, a veces se puede sentir que como que es más fácil de tocar que otra? O sea, ¿te lo han dicho? Porque sí, a mí sí, me resultó sí. Eso, ¿no? Como yo toco guitarra un poco y tocando tu guitarra me resultó muy cómoda, ¿no es cierto? Sí. Eso. Bueno, generalmente es una respuesta que me dan casi todos los guitarristas que prueban las guitarras en los las exposiciones, que me dicen, es algo típico que dicen, esta guitarra suena sola, uh-huh. O sea, tiene vida. Yo tengo que hacer el mínimo esfuerzo para que suene. ¿Y cómo haces para que una guitarra suene sola? Es medio complejo. No, en realidad, calculo que se deben referir a que les es cómoda, o sea, que está ergonómicamente bien realizada como para que ellos se sientan cómodos de ambas manos. Calculo uh-huh. que será eso lo que... Es una cuestión de medidas. Es una cuestión de medidas, de proporciones. Y bueno, y después el sonido, bueno. El sonido también es una cosa muy importante, justamente lo más importante del asunto. Y eso se logra, el ejecutante, hablo del punto de vista del ejecutante, ¿no? Sí. Hay dos cosas importantísimas en esto de interpretar cualquier tipo de música. Primero, el instrumento, que tiene que ser de primera. Y segundo, las cuerdas, que deben ser de primera. Y después, dentro de las cuerdas de primera, elegir el calibre que le corresponde a la pulsación del ejecutante. Afortunadamente, en la época actual, hay cantidad de marcas de cuerdas que tienen distintas tensiones. Yo, por ejemplo, no podría tocar con una cuerda de tensión blanda, porque tengo mucha pulsación, muy fuerte la pulsación. Entonces me trastearía, me estropearía en la ejecución. Entonces fui hasta conseguirle, y conseguir justamente el encordado, que no es precisamente de una marca para las seis cuerdas, sino las tres de abajo son de una marca, y las tres de arriba de otra. Eso conforman el encordado mío, así que me sale caro el asunto. Claro. Pero toco cómodo, porque no me trastea la guitarra y sale lo que yo quiero. Uh-huh. ¿Mm? Eso es lo interesante. Así que también es otro renglón que hay que tener en cuenta eso. Esto de estar en contacto con el cliente te permite a vos hacer ajustes en el instrumento respecto al sonido, del encordado, o sea, adaptarte. También la forma de tocar de cada intérprete es un factor, digamos, exógeno, digamos, sí. Algo que no... Vos no lo podés determinar. Sí, totalmente. Pero es una conjunción. El sonido va a ser una conjunción entre lo que vos hiciste y lo que el cliente toca. O sea, puede ser una maravillosa guitarra y el músico no le sabe sacar el provecho. Es otra de las cosas que me he olvidado. Y bueno. No es cuestión de tener una hermosa guitarra, sino que hay que sacarle lo que retasea la guitarra siempre. Es una forma de decir, ¿no? Los gauchos dicen así, que la guitarra es casquivana, no larga todo, se lo reserva. Entonces uno tiene que tener la fuerza y el poder y el arte de sacarle el sonido a la guitarra. Encontrarle, arrancarle. Claro, a veces arrancarle, sí. A veces encontrarle. Claro. Pero se ve que parece que es fácil sacarle el sonido a mi guitarra, por lo que me han dicho. Sí, así parece, por lo menos en las manos de Aníbal Arias parece facilísimo, lo vemos acá tocar y parece que sonara todo tan fácil, ¿no? Con toda esa cantidad de matices y expresividad que tiene tan, tan notable. Uh-huh. Y bueno, maestro, ¿se anima con otra? Sí, yo puedo estar todo el día. Bueno, y nosotros no tengo problema. No nos echen. Que la tengo afinada con sexta en re, que es una de las afinaciones clásicas que uso siempre. Voy a tocar una música muy importante para nosotros. Se trata de Milonga Triste de piano. Sí, sí. Mm. Thank you. Ignacio, maestro. Un día muy especial, el Día del Amigo, el 20 de julio. Tendría que haber nacido el Día del Embajador, porque nos representan todo el mundo. Y con esta guitarra ha viajado por todo el mundo, por todo el mundo. Parece, ¿no? Es la predilecta mía, tengo muchas, pero esta la uso para Chaitiza. ¿Y la lleva de viaje? Sí, anduvo por todas partes. Sí. Así que, Nancy, estás viajando. Estoy viajando. Estás viajando de la mano de Aníbal Arias. Tengo clientes en Francia también. ¿Ah, sí? Tengo clientes en Francia, en Alemania. Qué bueno. Así que... La verdad que acá con Leonardo varias veces lo hemos hablado, ¿no es así? Leonardo, la alegría que nos produce todas estas cosas de que los argentinos estemos exportando, estemos produciendo, nos estemos haciendo conocer afuera con tan buenos embajadores. Acá tenemos la Orquesta Juvenil de Radio Nacional, Carlos Guastavino, que, bueno, nos llena de orgullo a Leonardo, a mí, a todos, a Juan Carlos Montero, que es un poco el padrino, el causante de que la orquesta esté acá, y bueno, que Radio Nacional tenga otra vez una orquesta juvenil, formadora. Es muy importante eso. La Escuela de Tango, la Orquesta de Tango. Es muy importante. Estas cosas, bueno... la Escuela de Música Popular de Avellaneda es maravilloso que exista. Yo soy ya una persona entrada en años, cuando yo era adolescente y quería tocar música popular en guitarra, no había, no. Por lo menos yo no encontré, y tuve que estudiar guitarra clásica también, claro. Bueno, me formé clásicamente, y no había una escuela de música popular como la... Como tienen la Berkeley en Estados Unidos. Bueno, acá tenemos la de Avellaneda. Que hace lo que maravilla puede. También. Claro. Sí. Pero indudablemente es importante, sí. Y claro, bueno, sí. Todo esto está creando un nuevo escenario en Argentina. Totalmente. Una nueva Argentina. Que de aquí a 20 años... sí, se cambia, los va a cambiar bastante. Llegar, que estén todavía acá parados y observando este fenómeno de Argentina, dentro de 20 años quizás se van a maravillar de esta etapa que se vivió en estos años. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, qué sé yo. ¿No es cierto, Leonardo? Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que nos emociona. Cada vez que escuchamos los conciertos se nos caen las lágrimas. Y bueno, vimos en la exposición de la Asociación Argentina de Luthier, tuvimos la actuación de la Orquesta Juvenil. Vimos niños saxofonistas de 8 años, increíble, maravillosos, increíble, sí. Tocando ahí. Y con muchas ganas. Sí, la directora nos ha contado que, bueno, al principio los chicos entran tocando una de cada 4 notas. Claro, tienen una partitura no, especial como, para ellos, para poder tocar. Claro. Pero luego, los chicos, por su orgullo, se estudian la partitura completa y la tocan y vienen y le dicen: directora, hoy voy a tocar toda la partitura. En este ensayo vengo, me aprendí todo. Qué bueno. Eso es maravilloso, porque es el orgullo de ellos. Claro. Por tocar y por participar. Bueno, muchísimas gracias, Nancy Giannoli. Gracias a ustedes por haberme invitado. Quienes se quieran comunicar contigo, la página www.luthiersargentinos.com.ar, esta sociedad sin fines de lucro que difunde la actividad de los luthiers argentinos. Uh-huh. Y ahí te y van ahí a encontrar. Me van a encontrar. Maestro Aníbal Arias, nos encontramos con usted siempre, en cualquier momento, en cualquier radio, en cualquier parte del mundo. Ando por todos lados. Esperamos encontrar sus arreglos para guitarra muy pronto. Sí, va a andar, va a caminar eso. Y les digo que nos acompañaron Marcelo Marín en la operación técnica y Leonardo Lieberman en la locución. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo.